dioses exteriores, ni demonios internos, ni dogmas, ni estado. Pies de barro, radio, música, poesía, un parlante y un teatro a la intemperie. Pies de barro en Radio Éter. Pies de barro. Una radio a la intemperie, bajo las cenizas del cielo. Pies de barro. En Radio Éter. Buenas noches, ¿cómo le va Alejandro Capurro? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Juan Manuel Aguilar. Bien, aquí vamos. Programa 112 de Pies de Barro. ¿Sí? Con Malu en la operación. Malu, ¿no? Bien. Bien. Leo, que está de joda. De juerga, anda sí, por ahí. Un recital de. Bien merecido. Bueno, chao, se lo ¿sí? tiene. Bien. Interesante. Sí, señor. Interesante noche de. ¿Cómo de cuesta, De miércoles. A usted. ¿Cómo cuesta cuando el día es largo? Eso cuando, le pasa. Cuando el día es largo, cuando sí. Hace calor durante el día, ¿no? Sí. Todo va sumando un poquito. Todo pero, pesa, digamos, a usted le pesa. Lo noto alicaído hoy. Pero sí, tenemos sí, un sí. programa piola que lo va, ah, bueno, lo entonces, va a poner de buen ánimo. Entonces eso me interesa. Me, iba a decir pum para arriba, pero motiva. Detesto lo que significa. ¿A usted le gusta el fútbol? Me encanta el fútbol, sí. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, no soy un erudito, ¿no? De esos futboleros sabelo todo. No lo soy. ¿Qué pueden decir la formación de tal equipo en la década del 40, por ejemplo? Claro, citan no, de memoria. No me saldría, no. A duras penas me sale la de mi equipo actual. Sí. Y la de la selección ahí. Hasta ahí. Ahí. Pero es fanático, digo, sí. Más allá de esa sapiencia, digamos, ese conocimiento, ¿siente el fervor o no? Me encanta, sí, me encanta el deporte, me entusiasma mucho ver cualquier partido, no importa quién juegue, contra quién. Sí. Yo aprovecho cada vez que tengo un rato para ver televisión, para ver algún partido. Bien, ¿y lo disfruta en familia, con hermanos? No, generalmente la familia se va cuando ponen el partido, se van todos, pero bueno. Okay. ¿Y jugando? Y jugando, bueno, hacemos lo que podemos. ¿En qué lugar? Digamos que soy un gran defensor. ¿Un gran defensor? Un gran defensor, sí. Okay, ¿usted okay. cómo juega? Horriblemente mal. Siempre jugué muy mal. Y ahora ya con los años, lo que antes solía brillar en mí, que era esto de la resistencia, siempre en el atletismo me fue muy bien y siempre, por ende, jugando al fútbol tuve mucha resistencia, era el único que podía subir, no sé para qué, porque además rara vez hacía un gol, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues era el único que podía volver a bajar para defender al arco, ¿no? Así que me ponían por eso y porque además jugaba fuerte, aunque no con saña, digamos, no con ganas de pegar patadas, de lastimar. Pero sí jugaba fuerte, me aguantaba. Digamos, cuando pibe, 15 años, y se jugaba contra algún equipito de padres, ya de 40 probablemente, yo los veía como, claro, para mí eran gente grande, ¿no? Claro, ya no podían correr, entonces... Ante la falta de aire, de recambio, venía el juego más fuerte por parte de ellos. Y había que aguantar la carga. Y bueno, a mí eso me salía, lo único. Muy bien, un estilo parecido al de Schiavi, pero más suave lo suyo. Ah, ¿usted dice? Y sí, por lo que me contó, ¿no? Mire, después igual el fútbol tiene una función social que a mí me gusta. Yo recuerdo, por ejemplo... al papá de un amigo entrañable de la infancia y de la adolescencia, lo recuerdo muy fanático, él del fútbol, hincha de Boca, mi amigo hincha de Independiente y el hermano menor hincha de River. Los tres super futboleros fanáticos. Qué y ellos en esa familia. Sí, era la verdad. Y la madre hacía pizza y no se metía porque moría, digamos, cuando se jugaba algún clásico ahí interno, digo, un Boca River, un River Independiente o cualquiera de las combinaciones, digamos, siempre había problemas. Se sumaban, digamos, las voces cuando era la selección que jugaba, y de ahí esta anécdota. Yo recuerdo, y creo que fue en el 90, sí, en el 90, creo que fue la derrota más vergonzosa para Brasil, digamos. Si no estoy recordando mal, porque yo la verdad que de esto fútbol poco y nada, digo. Pero lo vimos al partido Argentina-Brasil en la casa de mi amigo, y el padre estaba hecho un desaforado. Y vio que muchas veces cuando la cámara hace ese paneo por las tribunas, sobre todo en el fútbol nuestro, bueno, que es el único que a veces yo miro, no sé en otros, pero se hace ese gestito tan horrible y vulgar, y sin embargo tan de lugar común del fútbol, que es tomarse con ambas manos la entrepierna y bueno, y mirar hacia la cámara, ¿no? Sí, sí. Y todo ese gesto que no hace falta detallar más, ya se entiende. La cuestión es que Brasil pierde y la cámara enfoca a una chica brasilera, rubia, preciosa, llorando. Las lágrimas cruzaban las mejillas. Una imagen de la desolación. Y el tipo, totalmente desaforado, se levantó e hizo ese gesto frente al televisor, a escasos centímetros de la pantalla. La madre, yo me acuerdo, se tapaba la cara diciendo, por Dios, ¿con quién me casé? La madre, digo, de mis amigos, ¿no? La mujer de este hombre. Y Antonio se llamaba. Y nosotros moríamos de la risa. O sea, obviamente estaba toda la euforia, el furor por el partido, que nosotros también, lógicamente, estábamos contentos que Argentina había ganado. Pero el gesto del padre, lo que hizo el padre de mi amigo, era un plus para la alegría de todos. Pies de barro. Pies de barro en Radio Éter. Maradona. Jugó, venció, meó, perdió. El análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que está enganchado a la cocaína, pero se dopa en las fiestas tristes para olvidar o ser olvidado después de muchos años de estar acorralado por la gloria y cuando ya no puede vivir sin la fama que no lo deja vivir. Ha jugado mejor que nadie, a pesar de la cocaína y no por ella. Él está agobiado por el peso de su propio personaje. Tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez. Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le duelen las piernas, no puede dormir sin pastillas. No ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo. Necesito que me necesiten, confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40. Eso tiene su precio, el precio se cobra al contado y sin descuentos. Y el propio Maradona regaló la justificación en el 94 por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos

seré un Baldonero, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Pies de barro. Pies de barro en Radio Éter. Programa 112 de Pies de Barro. Así es. ¿Qué escuchábamos, Ale? Bueno, escuchábamos primero a Galeano haciendo su texto Maradona. El sueño del pibe. No, el sueño del pibe seguía después. El sueño del pibe pegado, sí, al tema. Me interesa mucho la visión de Galeano sobre Maradona, sobre el ídolo también, ¿no? Es interesante. Es interesante. Yo no sabría bien decirle cómo, o sea, el punto al que quiere llevarlo, ¿no, Galeano? Sí. Es un poco complicado. No sé usted cómo lo puede catalogar poéticamente por ahí. No, bueno, puede salvar un poco más. Poéticamente lo que hace Galeano me parece es reivindicar al hombre que está detrás del ídolo. O sea, es plausible, como toda persona, es plausible de cometer errores. Ahora es un ídolo, sí. Y así, tanto como cuando está arriba y luego baja, lo defenestran, ¿no? Me parece que él reivindica eso, no hace leña del árbol caído. Maradona cometió errores, pero me gusta que tiene una visión de Maradona ser humano, que muchos se olvidan. Además es increíble, porque le han festejado los goles y todos los triunfos que nos han hecho tan felices, y sin embargo después, bueno, cuando cometió errores, lo olvidan todo eso y lo defenestran automáticamente. Y además tampoco hacen una lectura, que es interesante lo que Galeano dice, como tan lúcido que es, ¿no? Cuando protesta, él observa. Hay que ver la carrera de Maradona, claro, con desprolijidades, sí, ok, pero también con un montón de críticas con respecto al establishment del fútbol, que no se las perdonaron, y eso no se puede omitir de todo análisis, ¿no? No sé si iba para ahí, pero creo que más que nada lo que hace Galeano es eso, ¿no? Rescatar al hombre y dejar planteados interrogantes. Sí, el hombre que es igual en la cancha, afuera también es igual afuera de la cancha que adentro de la cancha, ¿eh? Sí, además es una persona que a los 10 u 11 años, ese chico recibía de las manos de los dirigentes del Club Argentino Juniors, como regalo de cumpleaños, una cajita que él abrió sumamente asombrado, sin entender demasiado, y vio una llave adentro. Menos entendía. Ah, dale, pibe, esa es la llave del departamento. El primer departamento que tuvo la familia Maradona, que eran un montón de hermanos también, allí cerca del estadio de Argentinos, ahí en la calle Lascano. O sea, hay que ponerse también, ¿no? Digo, hay que vivir esa vida, ¿no? Es increíble lo que dice Galeano del peso sobre la espalda, ¿no? De la gente, qué sé yo. No sé, recibir un departamento de regalo a los 11 años a mí me parece una cosa que si no, uno no tiene demasiado sustento ahí de otras cosas, se deben volar bastante, ¿no? Las ideas en la cabeza. Bueno, Diego, que esta semana tuvo que despedir a su madre, así que bueno, también, ¿no? Desde un punto de acá, bueno. Claro, el reconocimiento, sí, a esa persona otra vez. Claro, a quien se le muere la madre, como a todo el mundo, desgraciadamente, alguna vez nos toca despedir a los seres queridos. Y vio que tanto se dice, ¿no?, del atentado de los aviones contra las Torres Gemelas. Dicen, ¿vos dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Vio que con el gol de Maradona es lo mismo, prácticamente. Si vos te acordás, el gol de que revivíamos recién con el audio de Víctor Hugo Morales, ¿no? El gol contra los ingleses, el segundo, magistral. Yo no lo viví, claro. no tuve la suerte, lo tuve que vivir por televisión. Claro. Pero usted seguramente sí, no lo estoy tratando viejo, sino ¿qué vas a hacerse cargo de la edad? Claro. Mire, yo era muy chico, no, mentira. Estaba en la secundaria y como siempre me costaban las matemáticas, estaba en la casa de un profesor particular, un tipo súper estudioso, que nos reunía 5 o 6 en la misma hora, porque el tipo era súper dinámico y la verdad se la bancaba para darle a uno matemática, pero a otro por ahí análisis matemático, que no es exactamente lo mismo, geometría y también física y química. El tipo era una bestia. Y en la casa se ve que la señora, porque cada tanto iba y venía a alcanzarle un mate, nos iba poniendo al tanto del partido, pero además ya después cuando el partido se puso bravo, ya se olvidaron de cuidar el volumen y los pibes, nosotros estábamos ahí con las cuentas, qué sé yo, pero la cabeza estaba ahí, el oído pegado contra la pared al audio y yo supe que en ese momento que me había perdido el hecho de ver el gol a través de la pantalla, ¿no? Por lo menos lo pude escuchar, puedo decir que lo escuché en vivo, pero me lo se perdí. Se perdió la vista en tiempo real, se la perdió. Exactamente, supe en ese momento que me había perdido algo relevante para la historia, por lo menos de los argentinos, ¿no? Leo Caruso y Club Mondrian, Blues Jazz Trio, el 25 de noviembre a las 20:30, esto sería pasado mañana. Uh-huh. Y también tenemos Un Solo Impulso, Un Solo Aire, Un Solo Sonido. Es un concierto del proyecto musical UTN Buenos Aires, sí, con el director que es Andrés Ehrenfeld. El 2 de diciembre a las 21:00, el aula magna, ahí en todo esto, en Medrano 951, es la sede de UTN, con entrada libre, gratuita y solidaria. Pies de Barro. Nos podés seguir en www.piesdebarroradio.com. radioeter.com.ar. Prepararse para el futuro. En una escuela del futuro. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. Éter, Escuela de Comunicación. Attention, please. 4 carreras. Periodismo, locución, radio y periodismo deportivo. Éter. Ahora, turno tarde. www.éter.com.ar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un pasito. A veces nos movemos mucho para quedar en el mismo lado. Hoy hay 16 millones más de argentinos que hace 30 años. También hay 15 millones más de pobres. Una democracia llena de pobres es una pobre democracia. Más Estado, más solidaridad, más futuro. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y trastorno obsesivo compulsivo. Radio Éter vive. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos.

Y continuamos así entonces, aquí en Pies de Barro, programa 112. ¿Y con qué nos deleitamos antes de este...? Así es, señor. Estábamos escuchando, ni bien empezábamos el bloque, a Edmundo Rivero con el tema Tirate un lance. Ajá. Luego usted nos ha deleitado con el texto Memorias de un Win Derecho, de Fontana Rosa. Sí, levemente adaptado para radio. Y bueno, como cierre de eso, teníamos a Adriana Varela haciendo De la Canilla. Precioso. Gran tango, ¿no? Sí. ¿Qué sí. tiene para recomendarnos? Y ahí. Bueno, ya nos estamos casi que retirando, así que le voy a hacer una breve oferta. Sí. A ver, vamos con los shows que son gratuitos. Que tenemos a Nelson Ábalos en la ciudad de Buenos Aires, que va a estar el viernes 25 a las 20:30 en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Esto es en Rufino de Lizalde 28:31, con entrada libre y gratuita. Y también tenemos otro show gratuito por acá. Tiene por ahí, mire, y sí. Mientras usted lo pesquisa ahí, yo no quería dejar de mencionar hoy que falleció Horacio Gamexane, Horacio Villafañe, el guitarrista y fundador de Todos Tus Muertos, que estaba internado en el Sanatorio Güemes hace unos días y lamentablemente falleció hoy. Esta gente ha sido siempre para mí, formó siempre parte de esa constelación entrañable que uno pone de músicos y bandas, ¿no? De lo que es la adolescencia. Que florezca mi pueblo, el ciclo de música coral argentina y latinoamericana, dirigido por Damián Sánchez, se van a estar presentando el sábado 26 de noviembre en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Bueno, muy bien. Así es, y nos resta entonces nada más que hacer la invitación para la semana que viene, el próximo Pies de Barro, y así es que yo les dejo un abrazo. Pies de Barro, este es el fin. Pies de Barro, este es el fin. Nos podés seguir en www.piesdebarroradio.com.ar. Pies de Barro. Este es el fin. Conducción: Juan Manuel Aguilar y Pablo Seda. Producción: Juan Manuel Aguilar, Alejandro Capurro y Pablo Seda. Pies de Barro. Este es el fin.